Bienvenidos al episodio 163 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el autárquico Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Hola Beto, suena a déjà vu esto, como que lo hubiésemos dicho hace un minuto. O dos. O dos. ¿Qué tal van las cosas por allá en México? Pues al menos del lado personal han sido días bastante lentos, no ha habido realmente nada digno de comentar. Ok, y del aspecto profesional, ¿cómo van las traducciones? Pues flojo, pero he estado haciendo revistas infantiles, cómics, hará cosa de un mes que no me dan nada de cómic para traducir. Al parecer hubo por ahí algunos cambios de programación con publicaciones de septiembre, octubre, entonces parece que movieron algunos calendarios, probablemente sea la causa, sí. Se recorren algunas cosas y no hay en este momento tomos que requieran ser traducidos. Seguramente me los darán cuando quede poco tiempo para acabarlos. Sí, y tú los harás en un día. No, espero que no. Como otras veces. Bueno, en mi caso renuncié al curso que estaba haciendo. Me quedaba como 3 semanas porque me aburrí de mi profesora. Y esto es porque ella tiene una capacidad de cambiar de humor con cierta frecuencia de una manera un tanto impredecible, y en este caso ya nos había hecho varios, a todos los alumnos nos había hecho varios, nos había jugado varios momentos, habíamos tenido varios momentos desagradables en el curso y tuvimos uno bastante desagradable que ya me hizo convencerme de que no quería ir más para allá, pero bueno, por lo menos recuperé parte de mi dinero. Sí. Beto, ¿qué te parece si respondemos algunas preguntas de nuestros escuchas antes de que tenga que partir en auto a Talca? Me parece bien. ¿Tienes tus preguntas por allá? No, tú pediste preguntas y te llegaron a ti, aunque las puedo ver. Ok, pues las que tengo por acá, que fueron todas vía Twitter, que presenté yo ya no uso otra red social, son tres. La primera es de el doctor Héctor McCoy, que yo insisto, hasta que no ve los papeles que lo acrediten como doctor, me rehúso a creer que esto sea cierto. Y nos dice, cuéntanos un cómic que les estuviera gustando y lo hayan cancelado sin que haya terminado. Saludos, comicversianos. Sin que haya terminado. Lo que pasa es que esa frase me confunde un poco porque en general siempre terminan. No terminan como estaba planificado, pero algún final les hacen. No recuerdo realmente un cómic que desapareciera así de la noche a la mañana y que yo estuviese siguiendo. Sí, así de sin terminar, pues es un decir, ¿no? Porque generalmente estás cancelado, tienes 3 números para cerrar todo, pero me quedaban 2 años de historias, 3 números. Entonces es de acelerarlo. Entonces si tomamos en cuenta todos esos que terminaron antes de tiempo, pero tienen un final de una u otra manera, pues de entrada cualquier cosa que haya hecho John Ostrander para DC, que eran los títulos malditos, ¿sabías que ninguno de ellos iba a llegar al número 30? Nada. Marvel tiene bastante de eso también. Sí, pero me refiero a que con Ostrander ese era el caso, ¿no? Él tenía sus planes así a largo plazo y fuera de Suicide Squad no hubo nada que lo dejaran realmente explorar todas las historias que tenía. Ah, sí hubo varias cosas. Spectre. Ah, no, de Spectre él decía que tenía un par de años más de historias que ya no pudieron contar. Mira, pero no, sí sé, no sé oficialmente cuál fue el motivo de que se acabara esa serie, pero hasta donde yo sé, no la canceló DC, la canceló John Ostrander, y entiendo que es posible que haya sido por la muerte de su esposa, porque coincide en la época en la que muere Kim Gale con la época en que termina Spectre y lanza después Martian Manhunter. Sí, puede ser. A lo mejor tiene una técnica para escribir parecida a la de Peter David, que cuando escribe una serie dice que siempre le escribe pensando en una persona, y cuando le parece que ya no puede escribir para esa persona es cuando termina por mejor hacerse un lado o dejar de trabajar en ella. El caso más famoso es Hulk. Cuando él empezó a tener problemas con su editor de Hulk, coincidió con su divorcio, y Hulk era un título que escribía para su esposa. Ok, yo un título que recuerdo que me gustó mucho, y de hecho no se canceló exactamente, pero nunca volvió a ser lo mismo, fue Manhunter, de Mark Andrake, con dibujos de varios dibujantes. Estuvo, a ver, Jesús Saiz, Javier Piña, después estuvo Michael Gaydos. Que fue una serie muy interesante en una época en que DC de vez en cuando le apuntaba con algo. Chase es otra serie que fue bastante buena y que no terminó, que podría haber durado más, por lo menos duró apenas 9, 10 números, si mal no recuerdo. Martian Manhunter de Jon Ostrander es una serie que duró bastante, 3 años, pero podría haber durado más. Bueno, eso es en términos relativos para los cómics modernos, 3 años es bastante. En otra época eso habría sido una serie corta. Sí, actualmente ya hay muchos autores que quisieran tener asegurados 3 años en una serie. Así que eso es lo que recuerdo por lo menos en estos momentos. Mira, sí, series también que terminaron antes de tiempo que hubiera sido bueno tener más. Power Company de Corbius y Keaton Grumetz. Ya, sí. Que no hayan terminado, se me ocurre toda la línea de Gorilla Comics, este sello de principios de los 2000 que eran, estaba. Empire de Mark Waid con Barry Kitson, estaba Crimson Peak, Ellos Pérez, y de ahí salió Telos, que fue lo único que después tuvo una duración bastante larga y medianamente exitosa. Sí, Y tengo lo que dibujó Mike Bieringo de Telos, lo que se hizo después, ¿no? Creo que lo dibujó Todd Nauck, ¿no? Eso no lo tengo. sí, me parece que fue las últimas cosas creo que esto no, que era muy amigo de Wingo además. Y tal vez de esos el más famoso sería Section Zero, porque no, ni siquiera terminó su primera miniserie, aparecieron 3 números y se canceló y fue hasta el año pasado que mediante un Kickstarter el cómic pudo terminar esa primera miniserie. Ahorita tienen, creo que acaba de terminar una campaña para una segunda miniserie que es precuela y los está ahora reeditando Image Comics. Casi me parece que el número 2 de la reedición está ligeramente retocado respecto al material original. Este es un cómic creado y también tiene arte de Tom Grummett, por cierto, por lo que me acordé. Y la historia es de. Ah, se me olvidó el nombre. Este entintador, Carl Kissel. Es de Carl Kissel y Tom Grummett. Ese no duró. Lo único que se completó en su curso en su momento de Gorilla fueron los proyectos más cortos, ¿no? Que fue Shock Rockets. Claro, quiero Bici una con Colin miniserie. Mooney, que era una miniserie de 6 números, y ¿cómo se llama su otro superhéroe? El que nada más fue un one shot. ¿De Cold De Busy? si vio Shaquille Superstar. Ah, no, ese no lo conozco. Mira, Sí, acabo de apareció. recordar una serie que técnicamente no la seguía cuando se publicaba, porque se publicó en la época en la que todavía no compraba cómics en inglés, aunque no era tan chico, que es Anarchy, que es una serie que me conseguí cuando ya había terminado hace un par de años por lo menos. No recuerdo cómo la compré, tal vez en Lone Star o en Mile High o en eBay, una de esas. Es una serie que podría haber durado más. Por lo menos a mí me gusta, pero la verdad es que tengo cierta debilidad por las historias de Alan Grant y Norm Brayfogle. Sí, también hay casos en los que la serie no es cancelada aunque no termine, ¿no? Y seguimos esperando a ver si es que algún día va a terminar Non-Player de Neil Cierto. Gaiman. Por lo menos Pero salió el número ahí 2, no. Beto. Sí, salió el 2 después de como un año. No. El 3 me parece Fueron el 3 por lo me parece menos que lo 3 años eso entre el 1 y el 2. No, sí fue muchísimo tiempo. El 3 me parece que sí lo terminó, pero no recuerdo si lo publicó o no. Y lo que tengo entendido es que dice que sí tiene la intención de terminar la historia, pero no sabe cuándo. Que creo que Bueno, eso lo vi hace como ¿cómo un se año. llama el tipo de non-player? Se me olvidó. Simpson. ¿Cuánto? Simpson. Ok, porque la semana pasada hablaba, o antepasada, de Trad Moore y de que nunca había visto un artista que en su primer trabajo hicieron algo tan impresionante. Bueno, ahí hay otro, que tiene dos cómics y el primero es extraordinario, pero nunca terminó la historia. Sí, ese. Y también casos distintos, los de cuando deciden hacer algún cambio radical y ya no funciona y tienen que cancelarla, desviando todos los planes originales. En la segunda oleada de cómics de Image, que me imagino que ha sido por ahí del 93 o 94, había uno llamado Wildstar, que era una miniserie. La parte original es una miniserie de 4 números, escritos por Al Gordon, coploteados por Jerry Ordway, con arte de Ordway, entintado por Gordon, obviamente. La miniserie es muy buena. Cuando empezó la serie regular, empieza como precuela, tiene un tono muy distinto a la serie original, el dibujo ya no es de Jerry Ordway, después deciden cambiarlo y traen a alguien que estaba tratando de imitar a Eric Larson como dibujante y la serie es cancelada y se acabó el experimento. Entonces ese también no sé si cuente como inconclusa, porque ahí en parte los mismos autores tuvieron la culpa de que no funcionara. Ok, ya se me ocurrió una inconclusa que yo quería leer. No realmente, pero inconclusa. Image United. Sí, esa es la misma actitud que tengo yo respecto a esa historia. Creo que leí el primer número y no sé si quería leer más. Y ni siquiera lo tengo. O sea, sé que lo leí y no era mío. Pero no, Ok. ni idea. Basta de También. forzar la memoria, Beto. Vamos Sí, ya. con la siguiente pregunta. A menos que Creo tengas que un le dé. título del que quieras hablar, que le tengas mucho cariño. No, en general, a que haya quedado inconcluso, no. Que hayan sido canceladas, muchas. Demasiadas. Más de las que tenemos tiempo para comentar. Sí, gajes del oficio. Básicamente. Después tenemos de Israel Yerridar Cortiz, otro de nuestros escuchas de mucho tiempo. Dice: a su parecer, considera la época más oscura para Spider-Man la del traje negro, con historias como la muerte de Jean de Wolf o la última casa de Raven. ¿Hay más historias parecidas? Uf, yo creo que tú tendrías que responder eso. No he leído tanto de Spider-Man como para hablar con propiedad de las épocas oscuras del personaje. Es que de entrada había que ver qué entendemos por oscuro, ¿no? Claro, historias malas o historias, no sé, muy, muy cruentas. Sí, porque si por oscuro nos queremos ir a historias que puedan ser deprimentes, porque obviamente no se refiere a historias malas y mencionó la muerte de Jean de Wolf y la última casa de Kraven. No está hablando de historias malas, pero se refiere a historias oscuras sin contenido, a historias que te hayan tomado lo que muchos les da por decir y a ti, que fueran más violentas, de temas más maduros, porque ahí probablemente tendríamos que irnos a la parte donde trataron de hacerlo más violento o actualizarlo, donde tenemos periodos como el Maximum Clownish, por ejemplo, o cuando se les ocurrió que podían venir a contarnos que Gwen Stacy había sido amante de Norman Osborn y cosas por el estilo. Eso yo lo veo como los periodos más oscuros del personaje. Si se refiere nada más a una mayor, ¿cómo llamarle?, madurez en las historias, pues creo que toda la etapa de James de Matteis, por lo menos hasta llegar a The Children Within, creo que tiene toda esa exploración de estos temas algo más profundos. Hay una historia de Dan O'Chintey que apareció poco después de Kraven's Last Hunt, en la que Peter es ingresado a un hospital psiquiátrico. También me parece que es una historia oscura en temática, pero muy muy bien ejecutada, además con un dibujo muy inusual para un cómic de Spider-Man. Pero sí, lo que está buscando son historias más serias, por llamarlo de alguna forma, pues creo que echarle un vistazo a toda la etapa de Matías en los distintos títulos de Spider-Man sería una buena opción, y buscar esta historia de Dan O'Chintey, que la verdad no recuerdo en qué números apareció, porque se habrá leído originalmente en español, y fue hasta muchos años después que busqué los números en inglés, pero no recuerdo ni siquiera estoy seguro en qué título fue en que se publicó. No sé si alguna vez la hayas leído esta historia que comento del manicomio. No, Apareció no, un no. personaje que le decía. Ah, mira, eso fue una búsqueda rápida. The Amazing Spider-Man, Life in the Mad Dog Wars. Así es como se llama el TP. Escrito por Ann Nocenti. Ok, Es yo creo una. que he leído los peores cómics de Anno Chanty, nunca he leído de los buenos. Qué mal. O sea que nunca has leído su Daredevil. No, creo que leí. No, no, no. No, leí parte de Catwoman, leí cosas rara, siempre encontraba sus historias muy raras y me cuesta entender a veces lo que escribe. Es como quien lo redacta de una forma que no es tan fácil para mí entenderlo. ¿Nunca has leído tampoco la miniserie de Longshot? Sí, esa sí la leí. Entonces sí has leído buenos cómics de noche. Ok. Ya no tienes que sentirte tan mal al respecto. Sí, fue un cómic que me costó encontrar, pero finalmente Marvel publicó un ómnibus. No, no era un ómnibus, era como un tomo. Complete. Eso. Y estaba de oferta, así que lo conseguí finalmente. Aparte es ese arte temprano de Arthur Adams, o sea que siempre es, sí, siempre es bonito poder ver cómics Es lo dibujados por primero que Arthur Adams. hizo, ¿no? Y lo primero, Mencien, pero ya había hecho algunas cosas de relleno, portaditas por ahí, pero sí fue la primera vez que le soltaron un trabajo continuo y de un bloque de páginas, que fuera más allá de historias de relleno de 8 o 12 páginas. Sí, es ver, no sé, Jim Lee 2 años antes, podría decirse, pero mejor. Y a la fecha, Arthur Adams siguió creciendo como dibujante, Jim Lee se conformó con vivir de sus rentas y su fama. Ok, eso, si nos aclaran la pregunta, tal vez le podemos dar una vuelta más, pero eso podría Sí, ser. son historias serias, pues es eso, todo lo que hizo de Matías en Y sus si son distintas películas. etapas malas, creo que la época del clon es algo que Howard Mackie es considerado uno de los peores, también la época con Straczynski. Sí, y si son malas, malas, pues nos vamos a todo el pacto con Mephisto, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llegó otra pregunta de Israel Cherry Dark Ortiz. Nos pregunta si habíamos visto semejante joya. Y es la portada. Es el número uno de Mr. Miracle, pero en la edición de Novaro. Que dice Marvila con Maxi Sol. Que son justamente los nombres que tenían esos personajes en Noir. Marvilla era la Mujer Maravilla. Espera, espera, espera, Beto. Es que sería entretenido que alguien tratara de adivinar quiénes son sin haber visto esto antes. Claro, bueno, pero en la portada. Bueno, la portada te dice quién es el otro. Claro. Que es de esos nombres que. No, y aparte, si me imagino que él se está quejando justamente de ver estos nombres. Probablemente no sabía que Marvilla era la Mujer Maravilla. Maxi Sol era Mr. Miracle. Pero si la idea es que le causa extrañeza que hayan decidido ponerle ese nombre, Maxi Sol, imagínate cómo se va a poner cuando sepa cuál es el nombre de su identidad privada. No, no me lo sé cuál era. Ah, no, no, ¿no sabes cómo es Scott Free en español? No. Es Oscar el Liberal. No tenía idea. Oscar el Liberal alias Maxi Sol. Sí, Entonces, esos todavía nombres mi de. favorito sigue siendo Carlos Vela, jugador de la selección mexicana, que también fue superhéroe. No, no, no. A mí por el Carlos Vela, pues para quien no lo sepa es Wally West, ese era su nombre en Novaro. A mí por la referencia folclórica me gusta mucho el nombre que tiene Oliver Queen. Sí, Oliverio Reina, creo que era. exactamente, ahí sí se fueron a lo literal. Oliverio Reina. Sí, porque Pero Hal Jordan era Julio Jordán, Barry no era Allen Raúl. era Bruno Alva. Era Raúl Jordán. Ah, perdón, Raúl Jordán. Bruno ¿Qué tiene? Alva. Tiene más nombre como de cantante de baladas de los años 70 que de piloto de pruebas. Raúl Jordán. Sí, bueno, puede haber un Raúl Jordán por ahí que vuele aviones, no lo sabemos. ¿Recuerdas el nombre de Arsenal? Roy Harper. No. Era Tito Gasca. Tito Gasca. ¿Por qué? Sí. Tenía un circo. No creo. Bueno, no sé qué pasaría en su cabeza después de que se drogaba. Tal vez. Ok, no, acá había un circo mexicano del Gran Circo de los Hermanos Fuentes Gasca. Así ese también daba giras por acá. No sé dónde sería el circo, pero también duró mucho por acá en México. Así es de que probablemente era un espectáculo que rondaba todo el continente. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Y la última que tenemos es de Eric Shirio Parker, que también es de nuestros escuchas de muchísimo tiempo. ¿Y sienten que uno de los eventos en DC, Marvel o Valiant haya sido bien desarrollado en los últimos años? ¿Creen que se desperdiciaron oportunidades al forzar micro en macroeventos? ¿Al día de hoy ha cambiado su opinión de la joya de Iron Man 3? Espérate, vamos por partes de nuevo. Partes. ¿Los eventos en DC, Marvel o Valiant, hay alguno bien desarrollado en los últimos años? Los de Valiant no los he leído, los de Marvel no, ninguno. De DC, en principio ninguno, pero Metal es tan volado que creo que llega a ser bueno. No sé, a mí me aburrió muchísimo Metal. Que es todo lo contrario a lo que buscaba hacer. Buscaba ser entretenido con ideas alocadas y rompiendo reglas. Y a mí me pareció tan absurdo que lo encontré aburrido. Y en Marvel creo que es algo muy curioso porque creo que cuando coordinan el evento lo hacen en dos partes. Alguien está coordinando lo que van a hacer en la serie principal, lo que van a hacer con los personajes que tienen peso ahí. Y alguien más está a cargo de todos los tie-ins. Entonces hay casos donde la miniserie o la historia principal funciona. Pero todos ellos son un desperdicio. Y hay casos en los que la historia central realmente no sirve para nada, pero da pie a que hay algunas muy buenas historias en los tie-ins. Es algo que curiosamente ha pasado más de una vez y sigues esperando el momento en el que algún día esto funcione como debería y sea bueno en los dos lados, ¿no? En la historia central y en los tie-ins a su alrededor. Me parece que el problema es de repente la cantidad de títulos involucrados, entonces imagino que terminan por dar unas directrices bastante laxas y abiertas para los tie-ins, que a veces resultan en que los tie-ins tengan libertad para jugar con algunos conceptos, que me parece que es lo que ha pasado en algunos de los recientes, que la historia principal realmente no tenía una razón de ser, pero los tie-ins resultan divertidos. Time Wars, por ejemplo, estas mezcolanzas de héroes, hay algunos que son muy divertidos justamente porque los dejaron jugar con el concepto. El más reciente de Guerra de los Reinos, me parece que la historia central es buena, a seca, no es ninguna maravilla, pero es buena, y entre los tie-ins hay cosas muy, muy rescatables. Entonces, creo que depende sobre todo de qué es lo que esperas de un evento, pero me parece que en algunos de ellos la historia central pudo haber vivido sin los tie-ins. Y hay casos en los que la historia central solamente sirvió como pretexto para crear los tie-ins. Entonces, así sería, más bien creo que habría que esperar, más bien habría que ver qué es lo que esperas de estos eventos, qué es lo que entiendes por bien desarrollado. ¿Realmente tienes interés en comprar una miniserie de 6 o 7 números que te va a exigir que compres 30 o 40 más alrededor para entenderla? ¿O lo que quieres es nada más una buena historia? Porque me parece que hay casos en donde esa miniserie de 6 o 7 se sostiene sola sin estar en los tie-ins, y hay casos en los que esos 6 o 7 es algo que podría no haber existido, pero dio a por ahí algún puñado de buenas historias en las miniseries o especiales a su alrededor. Entonces, pues yo creo que va más a expectativas. Sí, siempre va un poco a expectativas y qué es lo que te interesa como lector, si quieres experimentar. Porque en mi caso me interesa una historia que abarque a todos los personajes, pero no una historia que involucre a todas las series. Me gusta la idea del universo compartido y que aparezcan varios personajes y todos se unan para solucionar un problema. Me entretiene, me gusta. Pero la idea de tener que empezar a buscar otras series y tratar de entender esta idea relacionando varios títulos es algo que nunca me ha gustado. Pero eso tiene que ver conmigo y yo como lector. Entonces, habrá otras personas a las que les interesa. Yo pienso que siempre es esencial que la historia nuclear sea autosuficiente y sea interesante. El tema de los tie-ins, por un tema tal vez, no sé, de recursos, de crianza, de costumbre, nunca me he detenido mucho en los tie-ins. Nunca los he pescado realmente, nunca me ha interesado leerlos ni seguirlos, salvo alguna recomendación muy específica. Y en general los considero que hay de dos tipos. Como decía Alberto, están los que son autosuficientes y están los que son buenos y además están relacionados con la miniserie principal o con la serie principal que resuelven algo, que creo que son los mejores. En mi caso, creo que un buen ejemplo serían los especiales de Superman Beyond the Final Crisis o el mismo caso de Metal, donde la cantidad de tie-ins relevantes no son muchos. Realmente los puedes leer si quieres, pero no son tan necesarios. Y hay algunos de estos especiales de las versiones alternativas u oscuras de Batman que son entretenidos. Pero en general, por ejemplo, en Marvel creo que hay en muchas ocasiones ha habido una especie de cálculo de cuántas series queremos vender y cuánto podemos exprimir esta naranja antes de que colapse. Y no sé, creo que casos como el de Avengers vs. X-Men o el mismo Spider Island son bastante decidores al respecto. El tema de la cantidad de títulos irrelevantes que hay, el mismo Spider-Verse, que es bastante entretenida la historia y tiene varios tie-ins que son entretenidos, pero tiene demasiados tie-ins. Son muchas, muchas historias. No sé. Sí, yo creo que a veces cuando los contienes más es mejor. Porque, por ejemplo, no sé si cuente como evento, en DC está Convergence, Ah, que es un Convergence miniserie es de dos cualquier números cosa. dentro de todos los. Son como miniseries de dos números dentro de toda la línea, pero realmente no era un evento planeado como tal. Fue nada más de traer una editora que se hiciera cargo 2 meses de la línea mientras mudaban las oficinas de Nueva York a Burbank. Tal cual, no podemos cerrar el negocio, así que vamos a publicar algo por mientras. Entonces necesitamos que alguien haga un proyecto temporal de 2 meses mientras nos mudamos, que fue un proyecto que fue supervisado por Mark Yavin y dio para algunos números muy entretenidos. Pues tal vez en algunos casos los dos números correspondientes a Convergence sean los mejores números de runs enteros de los nuevos 52. Sí, si es que pueden ser Que no realmente era tan nuevos difícil. 52, porque es que Bueno, por un lado, por otro lado trajeron de vuelta lo que quisieron, porque esa era la gracia de Convergence, si te dejaban jugar ahí con toda la, realmente con todas las herramientas, con todos los juguetes de la caja. Porque ese fue uno de los problemas para algunos escritores con el tema de los nuevos 52, los límites, qué es lo que se puede usar y qué es lo que no se puede usar, y dónde me puedo mover hasta que alguien, algún editor me diga qué es lo que puedo o no puedo hacer. En cambio, Convergence se podía hacer lo que quisiera. Y dio para 2 meses muy entretenidos en DC, luego de 3 o 4 años No, no, de no. no Dos poder meses de seguir intentando. algunas historias buenas, Beto. Como dos o Algunas. tres. Hubo otras que se fueron realmente horribles. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste llegar y decir, ah, había 10 buenos cómics de DC este mes? O 12. En los 80. O sea, de una línea de. En Creo los que en ese 90, momento ya no. a mediados de los 90 también. Puede ser. Pero en ese entonces creo que ya cuando llegaron a Convergence ya no estaban las 56 mensuales, creo que ya andaban en 48, 49 por ahí. Pero aún así, No, que no, dijeras, sí, DC se esforzó en sacar cualquier cosa con tal de que fueran 52 series, Beto. Lo hizo. pero recuerda que Sí, hacia el hacia el final final ya sí, no, de repente hubo, ya no le ¿no? daban los números. Pues creo que aquí sí ya habían perdido el 52 de fijo, pero ¿cuándo fue el día que puedes decir, ok, este mes publicamos 48 cómics? Y 12 fueron buenos. No pasó durante todos los nuevos 52, más que esos 2 meses. Yo Y tal creo que vez la fueron nostalgia más de. está nublando tu memoria, Beto. No hubo 12 series buenas de Convergence. Realmente no. Sí. Al menos comparadas con el nivel que tenía durante 2 o 3 años DC, en excelsas. Todas. Ok. Creo que alguien está exagerando un poco. Ok, ¿qué Esas otra cosas pregunta nos pasan, llegó? pero. Ah, o sigamos. ¿Cuál era la otra parte de esta pregunta? Nos estamos entreteniendo mucho con esto. Estamos con la de Eric Sherry Parker y en los eventos. La tercera y última pregunta que dejó por ahí. ¿Al día de hoy ha cambiado su opinión de la joya de Iron Man 3? Este Creo que ya evento. hablamos de esto, ¿no? Me parece que hablamos de esto en Endgame. Va, no le puedo pedir a la gente que vaya a buscar en el programa de 3 horas, a ver si es que lo hicimos. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no van a escuchar un programa de 3 horas y media para saber si hablamos de Iron Man 3 durante 1 minuto? Sí, he cambiado un poco mi opinión de la película. La verdad es que había un tema de expectativas de mi parte cuando vi esa película y que esa película no se preocupa de cuáles son mis expectativas, simplemente presenta la historia que quiere presentar. Pero la última vez que la vi me gustó bastante más que la primera y segunda vez que la vi. Y creo que funciona bastante bien en términos del arco del personaje de Tony Stark, incluso con lo que vino después. Es bastante bueno el arco del personaje de Tony Stark, es bastante consistente en términos generales, a pesar de haber pasado por varias películas y por varios directores. Yo no he cambiado de opinión porque yo insisto, es una joya de body movie. Body movie, body movie. Ok, Beto, no sé si él lo habrá dicho en todo caso en términos irónicos o no, pero sí, yo por lo menos que era el que tenía que cambiar de opinión, cambié, porque al revés no iba a pasar. Yo soy muy necio además. Qué coincidencia. Y pues eso es todo lo que tengo de preguntas por acá. No, Pepe, José, G, Jesús nos preguntó, ¿qué les pareció Godzilla 2, King of Monsters? Todavía no la veo. Yo tampoco. A mí me agarró en el periodo en el que no valía la pena ir al cine porque no veía nada, así es de que tendré que pescarla de alguna otra forma. Sí, él lo está diciendo Beto en forma muy literal, no veía nada con sus ojos. No, o sea, tal vez veía algo, pero no lo suficiente como para disfrutar una película. Tal vez podría incluso seguirla o entenderla, pero no disfrutarla. Veía como cuando Neo tenía la gasa al frente de los ojos, después de que le pusieron los cables. Ok, eso es todo de preguntas, parece Beto, no veo nada más. Sí, creo que eso fue todo. Por ahí he propuesto para los que dicen que luego no se enteran que pedimos preguntas, estoy proponiendo que usen como hashtag. Y Comicverso responde, y el día que se acuerden de la pregunta, pónganla. Es más fácil que revisemos ese hashtag para saber si se quedó alguna pregunta pendiente o hay algo. Entonces, esa podría ser una opción para que luego no digan, ay, es que cuando vi ya habían pasado horas, ay, es que me di cuenta hasta el siguiente. Ya de esa forma pueden, simple y sencillamente, cuando tengan una una pregunta que les esté carcomiendo por dentro y deseen saber la respuesta, pongan la pregunta en Twitter con el hashtag Comicverso Responde y eventualmente nos encargaremos de que sus dudas queden extendidas, ampliadas y aún más confundidas. Aquí, Beto, sí, ampliar sus dudas. Beto, a propósito de revisar nuestro hashtag, lo revisé y hay una pregunta que no respondimos. Así cual. Ok, Miguel Ángel Vázquez Galloso nos pregunta, ¿leyeron Aztec Empire? ¿Qué les pareció? Sí que no fue un proyecto local, pero estuvo nominada a un Eisner y la calidad de investigación se me hizo muy buena. Y ya que estamos en México, por lo menos uno, me pareció importante mencionarlo. Y la hizo, creo que el día que grabamos el episodio anterior. Parece que sí. Y se quedó por ahí, pero la hizo justo cuando íbamos terminando de grabar o algunos minutos después. Yo leí el primer capítulo. Muchas veces mi problema con muchos webcómics, sobre todo cuando son de arte secuencial y continuo, es el tiempo que tarda en completarse una historia. Lo que leí me gustó bastante. Es una investigación bien hecha con asesoría de académicos, tanto mexicanos como extranjeros, de historia de México. Y visualmente hay algunas cositas que me hacen un poco de ruido, pero en todo caso me parece que es un webcómic muy, muy bien realizado. Y imagino que eventualmente dejaré que haya algo más de material. Creo que hay cuatro capítulos actualmente, quedan como de 12 páginas cada uno. Entonces ya empieza a tomar forma como de la mitad de un TP. Ya eventualmente podré regresar y tratar de leerlo de una forma más sostenida, porque sí, creo que es un problema más de mi forma de leer historias, que prefiero tener bloques grandes y, si es posible, historias completas. Y en este caso, pues el ritmo al que se está publicando en capítulos no me parecía el más adecuado para disfrutarlo de la mejor manera. No eres tú, soy yo, como nos pasa a veces. Sí, algo así. Ok, Beto, ¿tenemos alguna noticia esta semana? Y pues las de siempre, anuncios de castings para series de televisión, para películas, más debates y dimes y diretes sobre el Snyder Cut de Justice League, que sabemos que eso nunca se va a ir. ¿Por qué? ¿Hasta Ah, no lo sé. cuándo, por Dios? Bueno, si hay gente que todavía insiste con que la Tierra es plana, ya, dejémoslo ahí. En San Diego traían unos pósters muy, muy divertidos. El póster era algo así como: ¿qué? ¿Tú no quieres ver la versión de 3 horas y media de Zack Snyder? No. Mira, la otra vez estaba hablando con un colega, entonces decía algo así como que en realidad los extraterrestres ya habían estado acá y que habían creado la Tierra y que nosotros sabíamos esas cosas. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo que sabemos eso? ¿De dónde? Traté de decirlo con menos énfasis, eso sí, porque no llevo tanto tiempo en este trabajo. Pero bueno, la gente cree lo que quiere creer, en fin. Zack Snyder no es un buen director de cine. Y sigamos con las noticias, Beto. Hay una noticia importante y triste, eso sí, pero nuevamente no es tan. Es triste, pero está bien. Que es el lamentable fallecimiento de Ernie Colón. Sí, así es. Estamos grabando esto el viernes 9 de agosto, y en la tarde del día de hoy, a través de la página de Facebook de Ernie Colón, algunas personas colaboran con él, publicó la noticia que falleció el día de ayer, jueves 8 de agosto, a los 88 años de edad en su casa, y luego de haber librado una batalla contra el cáncer durante un año. Ernie Colón es un artista puertorriqueño. Con una experiencia que va desde cómics infantiles en Harvey, donde tuvo sus inicios dibujando a personajes como Gasparín o Ricky Ricón, que en los años 70 pasó por las revistas de Warren, sobre todo en Vampirella. Tiene una etapa en la que colabora tanto en interiores como con portadas, algunas historias cortas para las antologías de horror de esa misma editorial, que eran Eerie y Creepy. Probablemente por acá en América Latina se le ubique más por su trabajo en Damage Control, esta serie de humor que se creó cuando estaba el crossover este de Acts of Vengeance. Que Damage Control era una empresa que se dedicaba a lidiar con el caos y destrucción que quedaba después de las peleas de superhéroes. Es una que se ha rumorado desde hace un tiempo que podría haber una serie de televisión alrededor de esto. Estos cómics fueron creados por él. Por ahí, quien haya sido fan de Dreadstar, este personaje de creación de Jim Starlin, en algún periodo hacia finales de los años 80, él reemplazó a Ángel Marine como dibujante de esta serie, y cuando Dead Star fue parte de la alineación de Bravura, este sello de cómics de autor que salió algún tiempo después de la aparición de Image Comics, cuando empezaron a darse estos sellos de cómic de autor, Bravura era el que publicaban en Malibu. Ahí apareció una miniserie de Dread Star, que era escrita por Peter David y Ernie Colón. Pero sí es una lástima, un artista que hizo de todo a lo largo de su carrera. Fue editor en los años 80, durante un periodo de 2 o 3 años, de títulos como Wonder Woman, Green Lantern o The Flash. Fue rotulista, fue colorista, fue escritor, y en los últimos años se había dedicado a trabajar en cómics de temas bastante más serios y cosas algunas relacionadas con la política. En la década pasada trabajó ilustrando adaptaciones a novela gráfica, por ejemplo, del reporte de la Comisión Investigadora del 9-11. Después sí, le hicieron a eso una secuela en la que revisaban cómo iba la guerra contra el terrorismo que los Estados Unidos lanzaron después de aquel atentado. Publicó un par de biografías hechas cómics, una de Ana Frank y una del Che Guevara, y de sus últimos trabajos, por ahí la investigación de la Comisión Warren, que finalmente se liberaron los archivos acerca de las investigaciones alrededor del asesinato de John F. Kennedy. También hicieron una novela gráfica ilustrando lo que fue este reporte. Entonces es alguien que tuvo una carrera muy, muy longeva. Insisto, tal vez dentro del cómic mainstream, más allá de Damage Control, que se publicó por acá, en cómic americano su creación más conocida sin duda debe ser Amethyst, este cómic de fantasía que apareció por ahí a principios de los años 80 en DC, que en principio fue una maxiserie de 12 números, todos ellos ilustrados por Ernie Colón. Pero sí, una lástima, un artista puertorriqueño. Que insisto, también ya era una persona grande, entonces siempre que sea una enfermedad tan grave como puede ser el cáncer y se combina con alguien de avanzada edad, pues es muy difícil que puedan salir adelante en esa batalla. Sí, pero a la vez es una edad donde, bueno, está bien, o sea, va a pasar y la verdad es que tuvo una carrera súper larga y destacada, entonces, bueno, lamentablemente tiene que pasar, como pasó también con Stanley. Sí, y por fortuna pues estamos hablando de alguien que pues fuera de este último año que tuvo este problema de salud, que se lo diagnosticaron justamente en 2018, pues él nunca tuvo los problemas de muchos otros veteranos, de repente que él seguía trabajando. Y por ejemplo, dentro del mensaje que publicaron en su página de Facebook, hay una línea que me gusta mucho, que dice que en los últimos años, cuando alguien le preguntaba si todavía se dedicaba a dibujar, él siempre respondía: pues no sé qué más podría estar haciendo. Es algo que hacía todo el tiempo, incluso antes de que me pagaran por ello. Entonces creo que eso refleja un poquito el sentir de una persona que pues durante años se dedicó a hacer lo que quería, y pues tuvo la fortuna de poder vivir de ello hasta una avanzada edad, hasta que finalmente pues tuvo este problema de salud que eventualmente lo llevó a la muerte. Pero como dices, ya es una edad en las que si no es una cosa, probablemente será otra la que te va a causar problemas. Sí, lamentablemente. Beto, hay otra noticia que tal vez podríamos comentar un poco, aunque va a ser uno de estos nuestros habituales. A veces creo que nosotros debemos poner por ahí en el sitio el botoncito al lado con el cartel de la advertencia de seguridad. ¿Ha hecho DC algo estúpido desde nuestra última transmisión? Sí, aunque hay un sitio que se dedica a eso. Sí, O decir... pero nada más como... Advertencia, en este podcast puede que Alberto y Esteban se distraigan por Zack Snyder, Man of Steel, Jeff Jones o en este caso Danny Dio. O Jim Lee o Jarrah, sí, siempre habrá alguien allá que criticar por algo que haya dicho o hecho. Sí. Dan Didio habló en la San Diego Comic Con del estado de la industria del cómic estadounidense. Hizo varias críticas que están bien. Técnicamente están bien, pero viniendo de él es como que Donald Trump critique el racismo, ¿no? Es una cosa un poco hipócrita. O peor aún, no se da cuenta de que es hipócrita. Sí, bueno, es que ahí ya en ese momento llegas al punto en el que tienes que escoger si va a optar por la hipocresía o el cinismo. O el simplemente no darse cuenta de lo que hace. También. ¿Qué es la otra posibilidad, la más preocupante? Bueno, la crítica fue el tema de lo que hemos hablado o venido hablando desde hace, no sé, 20, 30 años respecto de la industria comiquera estadounidense, el tema de explotar la nostalgia y de recurrir a estas técnicas de ventas que son pan para hoy, tal vez hambre para mañana, no lo sabemos. Los lectores de cómics tenemos síndrome de Estocolmo y nos resistimos a dejar el hobby. Sí, a veces pasa que sus comentarios fueron mayormente porque alguien le preguntó que cuál era la postura al interior de la editorial al darse cuenta de que algunos de sus lanzamientos más exitosos en el último par de años, sobre todo en lo que se refiere a colecciones y TPs, eran las impresiones de material viejo, cómics de los años 60, 70 y 80, que pensaba de que estos cómics vendieran mejor que las colecciones de historias recientes. Y de ahí fue donde se desató toda esta diatriba de Dandillo quejándose de que la gente apele a la nostalgia. La misma persona que decidió que para revivir la popularidad de DC a principios de esta década contrató a Bob Harras y Jim Lee para tratar de replicar el éxito de Marvel en los años 90. La misma persona que revivió las portadas con algún atractivo especial de hologramitas, tintas metálicas, fluorescentes y demás, que también dejamos de ver hacía más de 15 o 20 años. La misma persona que se encargó de revivir la política de portadas variantes para sus cómics, viene a quejarse del uso de la nostalgia y de técnicas antiguas para tratar de generar más ventas. Yo Por eso digo, de lo de no sé Jim si Lee es un lo público muy eximo. cínico. Yo de lo de Jim Lee lo eximo porque realmente no creo que tenga mucho que ver con tener a Jim Lee al lado como copresidente o con lo que sea que sea publisher, copublisher de DC. Eso es algo que se, entre comillas, ganó Jim Lee vendiendo Wildstorm a DC y después lanzando algunos proyectos, qué sé yo, finalmente lo pusieron a él en ese cargo, pero hay que recordar que en esa época, digamos, cuando llega Jim Lee, Dan DiDio tenía un cargo más bajo, Paul Levitz todavía era presidente de DC, no tenía él el poder de hacer esas cosas. Entre comillas, porque cuando llega Jim Lee es en 1999 y tardaron mucho en darle más poder al interior de la editorial. Sí, pero eso fue, a ver, ¿cuándo fue que trataron de integrar el universo Wildstorm? Como a mediados de los 2000, 2007, 2008 fue el por ahí primer por intento. Crisis Infinita, un poquito después, cuando, a propósito de cómics que nunca terminaron, cuando lanzaron los Wildcats de Jim Lee y Grant Morrison. Apenas empezaron, o sea, olvídate que terminaron, apenas empezaron. Creo que salió el número 2, no estoy seguro. Creo que salieron dos, sí, es probable. Lo dibujaba Jin Han, ¿no? No, no, lo dibujaba Jim Lee. Ah, cierto, cierto, sí. Jin Han lo dibujó creo que en el intento anterior de relanzamiento. Puede ser, o Eso tal es un... vez dibujó el número 3, pero bueno, Jim Lee está en una altura en la que no se puede comprometer con ningún proyecto. Realmente no tiene sentido que se comprometa con ningún proyecto a menos que lo tenga listo. Hace 20 años que no se puede comprometer con un proyecto. Sí, bueno, volviendo al tema, hay un tema ahí con la nostalgia y con el seguir explotando lo que hay con una industria que tiene cada vez, no sé, menos consumidores que gastan dinero, probablemente más lectores, pero menos consumidores. Entonces, como tienen menos consumidores, pero que tienen más recursos, los hacen gastar más dinero. Esa es la técnica que han utilizado los cómics. Y realmente mientras sigan estirando el chicle y siga dando, no tienen tantos incentivos para intentar otras cosas, porque otros... Claro, a largo plazo es lo más importante, es lo que debieran hacer, pero a la vez es difícil tratar de apostar los ingresos de ahora con los que van a tener en 5, 10, 15 años más, porque 5, 10, 15 años más tal vez no tengas trabajo, no tengas industria. Entonces, si tu empresa competidora, porque Marvel siempre ha sido la que bueno, no siempre, pero en los últimos 10, 15 años, es la que ha ido marcando el techo de los precios de los cómics, siempre es Marvel la que sube y DC la que lo sigue. DC con la esperanza, a ver si se acuerdan, cuando fueron los nuevos 50, 92 o tal vez un poco antes, tuvo toda esta propaganda que hizo DC de mantener la línea en los 2.99, que era un precio ya caro, pero razonable de valor de los cómics. Y después incluso hicieron esta iniciativa polémica, que creo que la comentamos en el podcast hace un montón de tiempo, de reducir la cantidad de páginas de los cómics, de bajar de 22 a 20. Todo con el tema de mantener los costos. Y mantuvieron eso, y eso no les significó vender más cómics, les significó ganar menos dinero, porque vendían los mismos cómics, pero más baratos. Marvel, por otro lado, vendía, bueno, vendía más porque Marvel vende más, pero lo vendía además más caro, lo que aumentó la brecha de recaudación de dinero entre Marvel y DC, mientras DC vendía más cómics, no más que Marvel, pero más que sí misma, no ganaba tanto más dinero que antes. Entonces, aumenta Marvel, aumenta DC, las ventas se mantienen relativamente estables. Entonces, cada vez que suben un dólar o 50 centavos en el valor de venta de un cómic, el cómic la verdad es que no experimenta mayor fluctuación en términos de una revista, porque en términos del mercado sí. Y la recaudación se mantiene. Entonces, el incentivo perverso de aumentar esos precios está, funciona. Entonces, a menos que los. Nosotros como consumidores, digamos, no voy a comprar nada que valga más de, no sé, los dólares que uno esté dispuesto a pagar por un cómic. Y efectivamente haga algún tipo de boicot, organización, o simplemente tengan la fuerza de voluntad de decir, este cómic no me gusta, no lo voy a leer más. Porque sabemos que a muchos nos ha pasado que hemos leído un cómic mucho más allá de la época en la que nos interesó y nos gustó simplemente por ese apego que nos genera esa historia. Es difícil que tengan incentivos para mejorar que no sean, no sé, utilizar estas técnicas de merchandising para elevar la demanda de forma artificial. ¿Cómo no lo vas a hacer si funciona? Si deja de funcionar, lo vas a dejar de hacer, pero si basta con tener cinco portadas alternativas para que un cómic en vez de vender 50.000 copias venda 200.000, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Qué sentido tiene no hacerlo? Sí, lamentablemente muchos de los vicios que tienen se crearon en los años 90 a partir del boom del mercado directo, y ese ha sido un problema en general para, sobre todo para Marvel y DC, el tener que lidiar con cómo mantener sus ventas en este mercado. Yo insisto, esto lo he dicho una y otra vez, pero vale la pena repetirlo. Cuando hablan de que hay una crisis en los cómics, que la industria atraviesa por una crisis y se va a venir abajo, hay que entender que generalmente quien lo dice está hablando únicamente del cómic de superhéroes, es decir, Marvel y DC, y concretamente en el espacio de las tiendas de cómics, que es el mercado directo. El dinero que se mueve en los cómics es el mismo que se movía hace 20 años. Ha subido un poco, lo cual quiere decir que en términos reales, el actualizado contra la inflación ha ido a la baja, pero no en una cantidad que pudiera resultar alarmante. La cantidad de cómics que se venden en librerías va a la alza. La cosa está aquí. La forma en la que están ingresando el dinero a las editoriales ha cambiado. Viene más dinero del lado del cómic digital y de librerías que de las tiendas. El problema es que siempre habrá estrategias para tratar de mejorar tu presencia tanto para el mercado digital como en librerías. Todas estas colecciones de cómics antiguos que fueron los que llevaron esta discusión es mayormente por las ventas en librerías, no en las tiendas de cómics. El problema es que DC, como parte de Warner, fue recientemente adquirido por AT&T, que trae una mentalidad corporativa muy diferente y no está acostumbrada a lidiar con la forma en que trabaja la industria del cómic. Les han puesto una cantidad de trabas y los tienen bajo revisión en todo lo que hacen, porque les parece que las operaciones de DC son demasiado costosas para lo que reditúan a nivel corporativo. Entonces, el caso es que si empiezan a revisar lo que están haciendo y de repente ven los reportes de ventas de colecciones y resulta que estás vendiendo más de las reimpresiones de historias de tus cómics de la Edad de Plata y de la Edad de Bronce que de las historias que has publicado en los últimos 5 años, pues le están poniendo presión a la editorial, ok, que esto que estás haciendo en los últimos años que no puede vender al nivel de tus historias más viejas, que estás haciendo mal. Les pusieron trabas a No, grado tal y de que puede se haber un compraron. ejecutivo que llegue al punto y que diga, bueno, ¿y para qué sacamos cómics nuevos si podemos dedicarnos a reimprimir cómics viejos y andaríamos más o menos parecidos? Exactamente, pero es la forma en la que AT&T no entiende cómo se maneja este mercado, que cancelaron muchas líneas de reimpresiones de cómics viejos que son las que se estaban vendiendo. y las cancelan porque no entienden por qué hay cómics duplicados. O sea, llegan y dicen, ok, es que estoy viendo que tienes entre tus listas de bestsellers, tienes un TP de Watchmen y tienes una versión de lujo en pasta dura de Watchmen. Entonces, ¿para qué quieres sacar también un hardcover y una versión anual y una versión no sé qué? Ya, no más, esas que están, se venden bien, no necesitas hacer más. Y si este cómic ya tienes una edición en pasta dura, no necesitamos hacer una edición en pasta blanda, que se siga vendiendo la que tienes. Entonces han creado una incertidumbre en cuanto a cómo se maneja la estrategia de ventas, sobre todo de colecciones en DC, que me imagino que la respuesta de Didio no fue tanto de querer quejarse de las tácticas, sino de la forma en que le han generado problemas a nivel corporativo a él y sus allegados. Entonces creo que es parte del problema eso, el entender cuál es el entorno en el que hace estas declaraciones y que no siempre se tiene todo el contexto de lo que está diciendo. Pero sí, sí me parece que muchos de los cambios que hemos visto recientemente de gente despedida, esto del recorte de líneas, la desaparición de Vértigo, el consolidar los títulos para niños y para adolescentes bajo un solo sello y demás, todo viene de ahí, de que ahora le tienen que dar cuentas a alguien que no entiende lo que están haciendo y que realmente no le interesa entenderlo. Lo que le interesa es que esa parte de su negocio siga generando ingresos. Entonces, sí. Yo creo que va a haber todavía un periodo por ahí de adaptación de un par de años más, pero yo me imagino que mucho de lo que está pasando es que Didio tiene una cierta frustración porque seguramente lo están cuidando más de cerca. Entonces, probablemente esté por primera vez temiendo por su trabajo o por el de algunas de las personas que él llevó a trabajar a DC. Me imagino que esto es parte de lo que provocó esa reacción desmedida. Ay, es que yo no sé por qué se están vendiendo nuestros cómics viejos. Estás vendiendo, ¿qué te importa? ¿Son los viejos o los nuevos? Mejor trata de averiguar por qué algunas cosas funcionan y otras no, y trata de replicar y apelar ese mercado. A lo mejor se está vendiendo más tus cómics de una época en la que los Titanes eran un grupo de adolescentes que sonreía, tenía aventuras y relaciones. A lo mejor se venden más esos cómics, tus versiones recientes de los mismos personajes, en la que están todo el tiempo tratando de verse rudos y oscuros y ser edgy para apelar a ese público de 40 y tantos años, que a lo mejor lo que no has entendido es que si siguen leyendo cómics de superhéroes es por nostalgia. Entonces, pon atención al tono de lo que estás contando, ve la clase de cosas que está buscando la gente, publica cosas que, sin ser repetitivas, apelen a esa misma sensibilidad, a ese mismo gusto nostálgico de parte de todo el mercado. Porque sobre todo el cómic de DC, el tipo de superhéroes que tienen, está diseñado para generar esa clase de nostalgia. En lugar de quejarse, debería ver qué puede aprender de esa nostalgia para aplicarlo a lo que está publicando actualmente y mejorar la salud de su línea. Porque si siguen teniendo esta clase de problemas que reflejan a nivel corporativo, que es un área de la corporación que no está bien manejada o no hace las cosas de la mejor forma para generar los ingresos que TNT espera, van a empezar a rodar cabezas y eventualmente van a llegar a la parte de arriba y la de Dios va a rodar. Entonces, sería bueno que hiciera un ejercicio de introspección en lugar de tener estas explosiones en público, que se ven muy mal, que hiciera un análisis de por qué algunas cosas se venden bien y otras no tanto. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué cómics viste esta semana, Esteban? Ah, menos de los que quería. Y me estaba entreteniendo bastante, pero nuevamente, no alcancé. Con esto de viajar a Talca a comer chancho, no voy a tener tanto tiempo para leer cómics esta semana. Por lo menos ¿Y no hasta puedes este día leer? viernes. ¿Ah? ¿No puedes leer en el camino? No. ¿Por qué no? ¿Por qué voy afirmado en la micro? Es difícil leer en la micro. A lo más puedo escuchar podcast, pero no leer. Qué mal que no puedes leer el movimiento. Yo sí puedo. No, no, sí. A ver, bueno, por un lado sí, me mareo cuando estoy en movimiento y estoy tratando de leer, pero físicamente no es posible que lea en la micro porque estoy aplastado por otras personas, no tengo espacio para hacerlo. Ah, ya, ok. Entonces te preocupa el espacio. Siempre podías aprovechar y recargar tu cómic en la persona que va enfrente de ti. Tal vez tema que me roben la tablet. Sería inventar manos libres para lectura de cómics. No creo que funcione bien. Si no experimentas, nunca lo sabrás. Prefiero no descubrir algunas cosas. Okay. Leí los Ultimates, Beto. Recordé que me había gustado mucho este cómic. Descubrí que había leído menos números de los que recordaba haber leído y traté de Entonces, leer la Mark Miller segunda igual. temporada. No, no, no, no. No, Ah, no, no, no. entonces para Si partamos por eso. eso. Digo, sí, es Estos importante no porque. son. Ok, cuando por fin murió el universo Ultimate, ya, a propósito de la nostalgia, Marvel intentó varios relanzamientos de este supergrupo y el que despertó mi interés en particular porque lo leí casi que solo por leerlo y finalmente me gustó mucho fue el relanzamiento que hizo Al Ewing con dibujos en su momento de Kenneth Rocafort. Estos fueron los Ultimates. Ahora, esto no es continuación, pero hubo la serie. Es un poco confuso porque existió la serie Ultimates, Ultimates 2, Ultimates 3, que fue, o 3, perdón, que fue realmente para el olvido. Después hubo un Ultimates escrito por el escritor de Copra y dibujante de Copra, ¿cómo se llama? Michel Fife. Y finalmente esta serie escrita por Al Ewing, que viene de la 2000 AD del Reino Unido. Bueno, esa serie creo que la comenté en el podcast hace bastante tiempo y me quedo ahí dando vuelta, entonces tenía ganas de leer la segunda parte. Y ahora la tengo en la app de Marvel Unlimited. Y traté, pero no alcancé a leer todo. Alcancé a leer del número 1 hasta el 8 de los Ultimates 2 y repasar algunos números de la primera quinta serie de los Ultimates, escrita por Al Ewing con dibujos de Kenneth Rocafort. Ok, ya que di los preliminares, tratemos de explicar un poco la serie. Los Ultimates es un grupo conformado por Captain Marvel, Blue Marvel, que es un personaje que no conocí hasta que leí esta serie, que es Adam Brashear, que es un científico superpoderoso que tuvo un accidente en la cronología Marvel en los 60 y que, bueno, envejece muy lento, así que a pesar de tener algo así como 80 años, aparenta poco más de 40 o cerca de 50. Uno de mis personajes favoritos de los Avengers de Roger Stern, que era, ahora se llama Spectrum, en esa época era la Capitana Marvel y también fue Fotón, Mónica Rambeau, también protagonista de la excelente serie de los... Uy, ¿cómo se llamaba la serie de Warren Ellis y Beto con dibujos de Stuart Immonen? Next Wave, Agents of Hate. Eso mismo, excelente serie que también comentamos en el podcast. Y Miss América, América Chávez. Creo que me falta alguien o no. Ah, Black Panther. Entonces, este grupo se reúne. En la primera serie era principalmente con una especie de interés científico y un poco de arrogancia. La idea de que eran tipos no solamente superpoderosos, tal vez alguno de los personajes más poderosos del universo Marvel, sino que también los genios del universo Marvel, Adam Brashear y Black Panther en particular son, se supone, de los personajes más inteligentes que hay ahí. Y no es que el resto sean tontos, pero están un paso más arriba. Y la idea era solucionar aquellos problemas que escapan un poco del día a día. El primer problema que tratan de resolver es Galactus, el devorador de mundos. Y lo hacen. Y a partir de la forma en la que solucionan el problema y después del problema que tratan de solucionar, o sea, solucionan el problema de Galactus porque descubren o especulan la idea de que Galactus quedó en una especie, una vez que Galan de Ta sobrevivió la extinción del sexto multiverso y pasó al séptimo, quedó en una especie de estado vegetativo o como podría decirse, incubándose en una máquina gigantesca milenaria. Y ese proceso de incubación fue interrumpido por una civilización muy antigua. Y al salir de ese estado de incubación se transformó en Galactus, el devorador del mundo. Y lo que ellos especulan es que en realidad lo que pasó es que él se iba a transformar en otra cosa, pero lo sacaron antes de su estado de incubación. Y si hubiese terminado ese estado de incubación, él se hubiese transformado en lo que realmente estaba destinado a ser. Y ellos piensan que eso va a ser algo bueno o al menos algo distinto. Y se arriesgan, recuperan esa máquina, invaden la fortaleza de Galactus y lo meten en la máquina con la esperanza de que eso lo altere. Y lo altera, lo transforma en el Lifebringer, el Sembrador de mundos, el traedor de vida, no sé cómo podría. Tradúcelo tú, Beto, que te dedicas a eso. Pero cuando me pagan, no, quiero decir, pues sí, sería el generador de vida, el dador de vida, lo más correcto. Algo así. Y bueno, esto los llena de júbilo, solucionaron un problema. Galactus se transforma en el Lifebringer y empieza a traer mundos muertos a la vida. Y su siguiente experimento es que se dan cuenta de que había una serie de alteraciones del tiempo en el universo Marvel. Entonces llegan a la conclusión de que no hay forma de solucionarlo como lo han enfrentado hasta ese momento. Que lo que necesitan es tener una visión del universo desde fuera del universo. Y pretenden viajar más allá del universo, fuera del universo, y mirarlo hacia adentro para tratar de evaluar qué tan dañado está el tiempo. Que en sí mismo es un concepto de una historia muy tirada de las mechas, pero en fin, es entretenida. Y esto genera un problema, y ese problema, bueno, dos problemas. El primero es que el universo está encadenado. Eternity, que es la representación del multiverso Marvel, está encadenado y él le pide ayuda a Lifebringer, le dice que los Ultimates cuando salgan del universo van a poder verlo encadenado y eso les va a generar un colapso mental prácticamente porque no van a ser capaces de concebir lo que están viendo, la idea de que el universo esté siendo sometido por algo o alguna entidad superior al universo. Por lo tanto, los debe salvar de obtener ese conocimiento. Y Galactus Lifebringer obedece esa orden. Y cuando ellos están a punto de morir, porque el intento de salir del universo les provoca mucho, no sé, destruye la nave en la que están tratando de viajar, no les funciona del todo el experimento y quedan a la deriva. Bueno, Galactus los rescata y los salva de esa visión, les miente para que no sean impactados por esa visión, pero Lifebringer, Galactus, es el que recibe esa visión y el que tiene que hacerse cargo de ese problema. Por otro lado, Thanos, que no recuerdo en este momento qué había pasado con Thanos, creo que esto es después de Infinity, logra reingresar al universo y se transforma en un problema que terminan de resolver más adelante en la primera serie de los Ultimates. En la segunda serie, que es la que me había propuesto leer, pero tuve que repasar la primera, retomamos esto después del final de la segunda serie de Civil War de Bendis. Entonces se dividió el grupo y quedaron enfrentados Captain Marvel con Black Panther. Y América Chávez es la que decide reformar al grupo. Y esto se debe a que ha estado en contacto con Lifebringer, con Galactus. Y Galactus ha decidido finalmente enfrentarse a esta amenaza, tratar de salvar al multiverso, tratar de liberar a Eternity. Y para eso necesita la ayuda de los Ultimates. Y los Ultimates que están divididos tienen que reunirse. Sabemos que Adam Brasher y Spectrum son pareja. Por otro lado, Captain Marvel y Black Panther están enfrentados después de lo que pasó en Civil War 2. Y América Chávez anda por ahí entrenándose. Entonces, intentan ayudar a Galactus. Y Galactus trata un poco de evaluar la situación. Y en un momento es sacado de la realidad para ser sometido a juicio. Y esto se debe a que los señores, bueno, en este caso no se llaman así, es como es. El señor del orden y el señor del caos, pero tienen otro nombre en el universo Marvel. Lo llevan ante el tribunal Lord viviente. Order. ¿Cómo? Lord Order y Lord Chaos, así les ponen. Ok. Bueno, entonces señor del caos y señor del orden. Lo llevan ante el tribunal viviente y exponen esta injusticia, el hecho de que Galactus haya dejado de ser el devorador y se haya transformado en el sembrador. Que esto ha alterado el orden del universo y que por lo tanto él debe ser devuelto a su estado original. Y bueno, el Tribunal Supremo los escucha y después llega a la conclusión de que en realidad ya no están en la séptima encarnación del multiverso, sino en la octava. Y esto es producto de lo que pasó después de Secret War, creo que era. La última de Hickman. Ok. Que lo tiene sigue igual. Entonces, producto de este cambio de universo del séptimo a la octava encarnación del multiverso, las reglas del universo anterior ya no aplican. el Tribunal Supremo ya no tiene que obligar a Galactus a ser Galactus. Puede ser la Spreaker porque las reglas han cambiado. Y esto genera un cambio en la mentalidad del Señor del Orden y el Señor del Caos, porque llegan a la conclusión de que si las reglas antiguas ya no aplican, tampoco se aplican a ellos y ellos pueden ser más de lo que son o de lo que eran. Y aquí se desencadena el conflicto que creo que es una de las historias cósmicas más ambiciosas que he leído nunca, donde estos personajes son corrompidos por esta idea que se siembra en su cabeza y deciden transformarse en la ley suprema del multiverso, en escalar en la jerarquía cósmica y transformarse en la entidad cósmica, deshaciéndose de todas las otras entidades. Y bueno, a ese problema se tienen que enfrentar los Ultimates. El dibujo en este caso, en la segunda serie, corre de cargo de Travel Foreman, a quien algunos recordarán como el dibujante de la serie de Animal Man de Jeff Lemire de los Nuevos 52, que ha hecho muchas otras cosas, y que creo que comparado con Kenneth Rocafort está un poquito más abajo. Tal vez con el Kenneth Rocafort de hace 5 o 10 años, no, pero respecto del que vimos en la primera serie de los Ultimates, creo que era mejor el trabajo de Rocafort que el de. Que el de Travel Foreman. Y el otro dibujante no lo conocía de antes, es de apellido Koch y es bastante simplista. Aún diría que no está como al nivel de una serie importante de Marvel actualmente. No sé si leíste esto, Beto. Sí, en su momento. Creo que no, cuando comenté la primera, pues sí recomendamos que le echaran un ojo frente a todo lo que estaba haciendo Ali Wing en Marvel, pero en particular a Ultimates, de esa primera serie que comentaste. Y en general, pues me parece que era como tener unos Avengers alternativos, ¿no? Estaban tomando, sobre todo, historias cósmicas en un periodo en el que los Avengers parecían ocupados haciendo cosas muy distintas. Y la verdad es que de En repente pelearse la entre fórmula. ellas. Mayormente, de repente te encuentras con que los Avengers parecían los héroes domésticos, los que resolvían los problemas de casa y los que estaban protegiendo a la Tierra de amenazas y cósmicas, galácticas interdimensionales eran los Ultimates. Lamentablemente nunca se le dio la promoción debida y era así como que el secreto mejor guardado de Marvel. Yo, así es como me refiero durante mucho tiempo a Lee, hasta el año pasado, finalmente a raíz de The Immortal Hulk, creo que empezaron a ponerle atención a lo que hacía, pero lo que había hecho con los Ultimates y después en menor escala con los USA Avengers, creo que es algo que vale mucho la pena. Y insisto, casi cualquier cómic que vean con el nombre de Ali Wing seguramente tiene algo que les va a gustar. Sí, yo creo que este es un cómic bastante loco. No creo que sea un cómic para. Bueno, puede serlo. En general, no creo que sea un cómic para gente que venga leyendo hace poco. Pero por otro lado, si es lo primero que leen y les gusta, creo que esto es lo suyo. Sí, puede ser. Es una de las historias cósmicas recientes más interesantes que he leído. Y lo loco de esta serie, porque no es superheroica en el estilo tradicional, o sea, los personajes pelean y todo lo anterior, pero es conceptual más que acción. Realmente los personajes como que es como un debate filosófico de ciencia, algo así, no sé, es. Son conceptos e ideas locas que va tirando al Ewing, pero no son aleatorias, no son ridículas, sino que tienen sustancia dentro del contexto de cómo las va elaborando. Entonces, uno no se siente como engañado por alguien que está haciendo simples trucos de mano y elaborando o chamullando, inventando cosas sobre la marcha, sino que tiene coherencia la forma en la que va desarrollando esta jerarquía cósmica, tiene. De partida está asentado en una estructura que ya es conocida por los lectores de hace tiempo de Marvel, por lo tanto no es llegar a inventar cosas, las va uniendo y les va dando un sentido, o sea, los progresos son progresos lógicos dentro de la historia, la forma en la que los conceptos se van alterando tiene sentido de la forma en la que se van desarrollando las alteraciones de los personajes como consecuencia del evento anterior. Es un castillo de. No, no es un castillo de naipes. Es como la caída de un dominó. Es un efecto mariposa dentro de la jerarquía cósmica del universo Marvel. Entonces, eso es interesante de leer. Es una caída de piezas de dominó estratégicamente colocadas y no el derribe de una construcción de Jenga que Claro. no supiste cómo estabas armando. Ah, Exactamente. qué bonita Quise. analogía me salió. Sí. Quise usar lo de los dominó, pero bueno, me salió lo otro. Así que eso, les recomiendo Ultimates. Creo que está un poquito debajo de Immortal Hulk, pero Immortal Hulk está muy por encima de casi todo. Entonces, realmente no significa que esto sea mediocre ni mucho menos. Ok, yo el cómic que quiero comentar de mis lecturas recientes, uno que quería dedicarle algún espacio por acá, es Crowded, un cómic de Image Comics que partió en el verano de 2018. Al momento han aparecido 8 números, los primeros 6 ya están disponibles en un TP, así es de que es fácil entrarle a la historia. Es una historia de ciencia ficción. Creada por Christopher Sevela, quien es el escritor de la serie, que cuenta además con arte de Ross Stein y Ted Brandt, en lápices y tintas respectivamente, con colores de Triona Farrell, rótulos de Cardinal Rey, y es editada por Juliet Capra. Y la razón por la que me parece importante nombrar al equipo creativo completo, que en este caso son 6 personas, escritor, dibujante, entintador, colorista, rotulista y editora, es porque creo que se ve a la hora de lanzar esto y decir, aquí mis co-creadores son mis socios, lo llevó al extremo, porque si tú revisas el copyright del cómic, el cómic está en nombre de todos ellos, escritor, dibujante, entintador, colorista, rotulista y editora. Todos ellos son los dueños del cómic. Es la forma en que registraron tanto la marca como el copyright, y es algo que me parece, es la primera vez que veo que es hasta ese grado. Yo había visto Sí. quienes incluían al entintador y al colorista, jamás al rotulista y al editor. Entonces, es la primera vez que lo veo, me pareció digno de comentar. La Sí, historia un rotulista, porque bueno, es si una fuera parte John esencial del Workman cómic. o Todd Klein, sí. Ah, perdón, pero creo que estás demeritando uno de los trabajos más importantes en el cómic. Sí. Parte de cómo se ve un cómic depende de lo que era el rotulista. Sobre todo muchas veces en los cómics de Marvel y DC, el hecho de que sea una cadena de producción como de planta industrial lleva a que no haya la comunicación entre todas las partes, y tener un mal rotulista puede hacer que tu cómic no funcione, porque como no hay una comunicación directa entre artista y rotulista, y en algunas ocasiones los escritores ya no revisan antes de que se realicen los rótulos, puedes tener casos en los que el texto tape el arte, en los que no coincida lo que es una cosa contra la otra, el uso de fuentes y los efectos, las onomatopeyas, a veces los hacen los artistas, a veces depende del rotulista, pero me parece que es una de esas partes esenciales para cómo se ve un cómic en la actualidad y que tiende a ser bastante, bastante menospreciado. Pero ya entrando a lo que es la historia, como mencionaba, es un cómic de ciencia ficción. La historia está puesta en un futuro muy cercano, tan cercano que de hecho por ahí, no recuerdo si es en la introducción o en el texto promocional cuando se lanzó la serie, decían 10 minutos en el futuro, porque realmente no hay nada de que te parezca como un salto muy grande, porque realmente todos los elementos que te muestra son cosas que ya tenemos, nada más que exagera un poco las proporciones en las que las tenemos. Es un mundo en donde todo funciona a partir de aplicaciones, donde la idea de servicios compartidos por los mismos usuarios es algo que ha crecido a niveles verdaderamente ridículos, y en el que las redes sociales y tu reputación digital marcan cómo funcionan las cosas. La protagonista de la historia es una chica llamada Charlotte Ellison, se hace llamar ella misma Charlie, el motivo de Charlotte, que tiene una vida en la que desde estos trabajos compartidos a partir de aplicaciones, tiene 6 o 7 trabajos que realiza al mismo tiempo. Ella, por ejemplo, menciona que conduce para aplicaciones como Drifter y Mover, que son obviamente juegos de palabras para hacer referencia a Lyft y Uber. También en una de esas aplicaciones alquila sus servicios como niñera, como paseadora de perros, el rentar su auto, o sea, no nada más conducirlo, sino que pueden decir, ah, quiero usar tu auto por un día y le pagan por por llevarse su auto por un día entero, renta un vestido a otra chica para una cita, y todo esto es a partir de aplicaciones, es como funciona todo. El caso es que de la noche a la mañana, y sin saber por qué, ella se convierte en el blanco de una campaña en una aplicación de crowdfunding, pero que tiene una peculiaridad. La aplicación se llama Reaper y está hecha para que puedas poner un contrato sobre la cabeza de alguien. Básicamente, si tú crees que hay alguien que merece morir, creas la campaña y la publicas. La gente empieza a donar dinero y básicamente lo que se convierte es como un contrato abierto para sicarios. Quien quiera que decida matar a la persona que es el blanco de la campaña, en el momento que consiga matarla, se va a hacer acreedora a todo el dinero que haya estado reunido por la campaña. Entonces, en este caso, pues la vida de Charlie aparentemente no tiene ninguna razón por la que ella pueda ser blanco de esta campaña. No es alguien que debiera generar interés de la gente, pero pues resulta que en solo un par de días la campaña ha rebasado el millón de dólares y tiene a más de 2.000 personas otorgando dinero a la campaña. Así es de que de repente ella se encuentra en la calle, de repente sale de algún establecimiento donde entró a comprar algo y se encuentra con una viejita que intenta matarla. Le quita el arma y de repente le empiezan a disparar desde la acera de enfrente. Entonces, sin saber por qué, se roba el perrito que traía la viejita que trató de matarla, un chihuahua, y huye. Entonces se da cuenta de que está intentando matar, y la única explicación es que alguien le puso un precio a su cabeza. En este caso, pues lo que puedes tener como una contra a esta clase de campañas, lo encuentras en otra aplicación que se llama Defense. Esta aplicación básicamente te permite contratar los servicios de un guardaespaldas, ya sea por hora, por día o por periodos determinados de trabajo. El problema es que cuando ella entra a Defense y llena el formulario para tratar de encontrar un guardaespaldas que esté dispuesto a defenderla, su solicitud es ignorada por todos los guardaespaldas que están disponibles en la aplicación, excepto por una chica, que curiosamente es la que tiene las calificaciones más bajas dentro de la aplicación. Tiene un 1.4 de 5 posibles estrellas, pero es la única que contesta el mensaje y accede a verse con ella para ver cuál es su problema y en qué la puede ayudar. Esto obviamente pues tiene que ver con el hecho de que si te dice alguien, ah, le pusieron un precio a mi cabeza y va a haber cientos de personas tratando de matarme, obviamente ningún guardaespaldas que valore su vida o su trabajo está dispuesto a arriesgar el pescuezo para proteger a una persona que probablemente no va a sobrevivir el tiempo de la campaña. En este caso se trata de una campaña de un mes, y mientras están en un lugar de comida rápida, es víctima de un nuevo atentado, donde la guardaespaldas la protege y elimina al presunto asesino, y solamente le dice: el primero es gratis, lo después va por tu cuenta. Entonces, el tono del cómic, ahí hay que aclararlo, suena algo muy serio, pero tiene este elemento de tomar elementos que conocemos, exagerarlos para convertirlo en una sátira y en un comentario social, y me parece que lo hace de una forma muy bien lograda. El mundo que construye Christopher Sebela tiene tantas extrapolaciones a lo que es la sociedad actual, que es muy fácil que identifiques las situaciones que se dan en él. La violencia es muy, muy exagerada. Básicamente, todo mundo carga un arma. En alguno de los números tiene un pequeño lapso de exposición para explicarte cómo es posible que en el mundo alguien haya aprobado la existencia y funcionamiento de una aplicación como Reaper, donde le puedas poner precio a la cabeza de alguien. Y te explica de dónde es que surgió. A grandes rasgos, todo empezó porque alguien creó la aplicación y puso una campaña para ponerle precio a la cabeza de un par de políticos que aprobaron una ley que iba en contra de los intereses de la ciudadanía. Se convirtió en un éxito, y básicamente lo que pasó fue que esto terminó por transformar el gobierno, porque en lugar de que los representantes de gobierno, tanto congresistas como senadores o funcionarios electos del gobierno federal, dejaran de estar pensando sus intereses o los que les pagaban directamente ellos, y preocuparse más por no hacer enojar a sus contribuyentes, porque corrían el riesgo de que se creara una de estas campañas para quitarlos del medio. Mencionan también que en algún momento todo se salió de control, porque a alguien se le ocurrió que si le caía gordo una celebridad o alguien decía algo que estaba mal visto, pues ponían una campaña y iba para allá. Se supone que, pues, obviamente había un límite a todo esto, porque pues en algún momento la gente iba a dejar de estar pagando para ver gente muerta, y mencionan que muchas veces se crean campañas, pero nadie aporta dinero, entonces no, nunca se convierten en estos contratos. El único mecanismo que tiene la policía para tratar de controlarlo y que no se convierta en una excusa para ver matazón a diestra y siniestra es que llenaron todos los requerimientos para que la aplicación funcione de burocracia. Si tú en tu intento de matar a alguien matas a terceros, ya sea algún transeúnte, alguien que se cruce, el guardaespaldas, o si un guardaespaldas al tratar de proteger a su cliente mata a los presuntos asesinos, tienen que llenar una cantidad de papeleo hace que sean actividades que están restringidas a muy poca gente que está dispuesta a lidiar con tener que estar llenando tantos papeles y archivando toda clase de apelaciones para evitar ir a la cárcel o tener que pagar grandes demandas. Y todo en este mundo se hace de forma digital, prácticamente nadie es efectivo, todos los pagos son electrónicos, no hay ya ni siquiera tarjetas de crédito. El lugar de comida rápida en el que están, por ejemplo, no hay empleados, no ni nadie que sea testigo de este primer atentado, porque todo es automatizado, llegas, abres la pantalla, te identificas, haces tu orden de alimento, los alimentos son preparados de forma automática y el cargo se hace directamente a tus cuentas. Y todas las aportaciones de dinero es lo mismo, es todo vía digital, todas las donaciones son anónimas, pero la parte de lo que es este mundo donde las redes sociales siguen mandando es que dentro de Reaper, esta aplicación de asesinos, ya hay los que son profesionales y lo hacen a manera de celebridades. Se les conoce como Reaper Streamers, que son básicamente los que hacen transmisiones en vivo, en video, cuando salen a cazar a las presuntas víctimas de estos contratos. Y el cómic, con cada número, en las primeras páginas, en donde están los créditos, te hace una actualización en una pantallita, que aquí me parece importante también señalar que el diseño del cómic es del propio Christopher Sevela. Él hace el diseño, entonces te pone de repente la actualización con unas especies como de infografías, y que algunas se supone que están tomadas de las aplicaciones, ya sea de Reaper o de ReaperTube, que es el sistema en el que transmiten video los asesinos. Te va haciendo actualizaciones de cuál es el estado de la campaña, cuántos backers van, y te das cuenta de que con cada número va creciendo el número de gente que está aportando dinero a la campaña y del dinero que se está ofreciendo por la cabeza de esta chica. En cuanto a los personajes, como mencionó Charlie, aparentemente lleva una vida muy inocente, tiene una gran cantidad de trabajos porque es la única forma que tiene de mantenerse, pero vas descubriendo que sí, por su forma de ser, es la clase de persona que puede haber molestado a mucha gente, pero de formas aparentemente inofensivas. Para tratar de generar más simpatía, uno de los Reapers busca a algunos de sus amigos, excompañeros de la escuela, exnovios, para que hablen de quién es ella y por qué merece morir, y cuentan las anécdotas que te hacen pensar, pues que sí, dentro de lo inofensiva que es como persona, no es alguien que se haya ganado la estima de la gente que la conoce. En el caso de su guardaespaldas, es Vita Slater, aparentemente la razón por la que tiene una tan baja calificación es porque, consciente de que no es un juego el estar matando gente, protege a sus clientes, jamás ha perdido un cliente, y cada vez que ella protege a alguien, logra sobrevivir el periodo de tiempo en el que ella recibió como su guardaespaldas, pero todas las reseñas negativas que tiene su trabajo son porque se rehúsa a matar a los agresores. Y la razón por la que se rehúsa es para no tener que llenar el papeleo. Eso no quiere decir que de repente no lo haga, porque hay casos en los que sí tiene que recurrir a fuerza letal para hacerlo. Y se da aquí una curiosa relación entre ellas por la forma tan distinta de ser entre las dos mujeres. Empieza poco a poco la serie a explorarte el pasado de ambas, las relaciones personales, al tiempo que te va mostrando cómo es que se van a relacionar. La campaña de homicidio dura un mes, pero la historia inicial, el primer arco, que son los primeros 6 números del cómic, que es lo que encuentran en el TP, básicamente sigue 4 días. Entonces, me parece que la serie da para que siga explorando. Y lo que han construido a partir de muy pocos personajes de soporte me parece que funciona muy bien. El arte es algo que también quisiera destacar de Ross Stein y Ted Brandt, esta pareja de artistas británicos que de hecho son parejas, siempre trabajan juntos. Si los buscan en redes sociales van a descubrir que cada uno tiene su cuenta de Twitter, pero después de eso tienen una sola página de internet, un solo proveedor que vende su arte original. Ellos, el arte que hacen tiene un estilo muy, muy limpio el trazo. Es por momentos muy caricaturesco, pero nunca a un grado que deforme demasiado las figuras, ¿no? Muchos de los fondos son simples, no hay un exceso de detalle, es un trabajo muy, muy limpio, pero que te muestra muy bien escenarios, interiores de casas, exteriores y demás. Su diseño de personajes es también muy, muy pulcro, muy limpio. Este trazo que tienen tan caricaturesco, la parte en donde es esencial para lo que están haciendo con el cómic es el trabajo de expresiones faciales. Y pocas veces encuentro un cómic que sea tan expresivo en lo que puedes ver en los personajes. Y tanto los protagonistas como los antagonistas, los personajes asesinos y algunos de los personajes incidentales, todo lo que ves en el cómic, momentos que en la historia podrían resultar ridículos o no tener un peso específico, el hecho de tener esta clase de arte en donde realmente puedes ver a los personajes actuando, hace que la lectura del cómic se vuelva algo sumamente entretenido. Si un personaje está aburrido, le vas a ver la cara de aburrimiento. Si está impactado o asustado, lo va a reflejar en el rostro. Si está divertido, incrédulo, enojado, furioso, deprimido, todo eso lo vas a ver. El trabajo de expresiones faciales realmente es algo que pone aparte al título por sobre otras cosas. Y el trabajo de color también me parece que es el complemento perfecto porque no hay muchos degradados, no tiene gran cantidad de efectos. Simplemente es usar una paleta suficientemente viva para hacer que el cómic sea atractivo sin exagerar en brillos o destellos innecesarios. Los degradados son usados al mínimo solamente para complementar los efectos de luz en el dibujo. Y en general me parece que es un producto excelentemente logrado. Yo había leído solamente un par de cómics de Christopher Sebela y de Ross Stein y Ted Brandt. Nada más había visto por ahí un par de números de relleno que habían hecho en Marvel, en cómic de superhéroes. Pero ver esta serie, la verdad es que fue una sorpresa, la verdad es que vale mucho la pena. Si pueden echarle un ojo, se las recomiendo bastante. Crowdes, publicada por Image Comics, creación de Christopher Sebela, Ross Stein, Ted Brandt y compañía. Ok, con eso estamos llegando al final de nuestro podcast. Otro cómic de Christopher Sebela que es independiente y que podría leer es High Crimes, que lo comentamos también hace un tiempo. Sí, y el otro reciente que comentaré probablemente dentro de algunas semanas es Shanghai Ref, también publicada por Image, y que tiene un tono muy distinto a este. Ok. Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter, nuestro hashtag. Comicverso responde para que hagan las preguntas en cualquier momento y nos acordemos de revisarlas cuando vayamos a grabar el podcast. La próxima semana es posible que no tengamos podcast. Vamos a intentar grabar, pero es fin de semana largo y me voy a plantar árboles al campo. Así que si es que logramos grabar, es probable que no alcance a leer muchas cosas y vemos qué hacemos, pero va a estar difícil, Beto. Sí, entonces sí, pues están avisados, no es porque no queramos, llevamos y con esas son 6 semanas consecutivas, pero sí, puede que haya complicaciones la próxima semana. De ser así, pues nos estaremos escuchando dentro de 2 semanas. Así es. Ok, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.facebook.com. También en Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com. Y eso, creo que no vamos a recomendar canción esta vez. Aunque esta semana he estado escuchando a The Killers. Me acordé de que me gustaba esa banda. Ok, me parece bien. Si quieres ¿Sí? considerar solamente una canción, Psycho Killer The de Man. los Talking. The Man de The Killers. También pueden escuchar esa que en su momento me sorprendió por el cambio de estilo. Así que búsquenlo por ahí o si nos están escuchando en Spotify, agréguenlo a la cola de canciones. ¿Alguna otra cosa, Beto? Y creo que no. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.